Cuán agradecido estamos a Dios que nos permite estar nuevamente con ustedes, amados oyentes. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. Una alegría estar aquí una vez más, Raúl. Bueno, seguimos conversando este tema del Rey del Norte, del Sur y la Tierra Prometida. Algo todavía queremos decir, quizá en el resumen vamos a seguir avanzando más sobre las profecías de Siria y de Egipto, ¿no es cierto? Yo quería decir que estos conceptos de Rey del Norte y Rey del Sur son símbolos proféticos polisignificativos, porque el Rey del Norte simboliza la dinastía Seleucida, pero luego simboliza a Roma en sus dos etapas, y finalmente simboliza una falsificación de Dios. En cambio, el Reino del Sur simboliza los reyes Ptolomeos de Egipto, luego adquiere dimensiones teológicas. Algunos eruditos lo relacionan con el ateísmo. Pero hay algo más que vamos a decir seguramente en algunos momentos más. Exactamente, más adelante. Bueno, ese es el punto más delicado de la conversación, porque aún hay mucho por decidir y encontrar aplicaciones. Esto ya es historia. Por ejemplo, Daniel 11, 16, miren lo que dice, para que vamos aclarando un poquito. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Cuando uno lee este texto, no puede hacer alusiones ni, voy a empezar de muy atrás, ni de Babilonia, ni de Medopersia, ni de Grecia, aunque el hombre había conquistado, ¿no es cierto?, todo el mundo, Alejandro Magno, se había dividido los reinos. Entonces aquí uno dice, este no es el poder que se está hablando anteriormente, es otro poder que se está levantando. Un poder tremendo y terrible. Y recuerde usted que estamos hablando del plan de la salvación y cómo Satanás está tratando de echar por tierra, la verdad, usando los términos que también usa Daniel. Pero aquí hay una palabrita que nos puede ayudar. ¿Quién se le puede enfrentar y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder? ¿Quién invadió, no es cierto, Jerusalén? ¿Quién la tomó? ¿Quién hizo estragos? El año 70 uno recuerda que fue terrible lo que pasó con esa tierra. Yo quisiera reflexionar un poco en términos militares. La legión romana, la unidad fundamental del imperio romano y del ejército romano. Esta legión romana contaba de 6.000 soldados repartidos en 10 cohortes, 30 manípulos y 60 centurias. Era una fuerza terrible. La expresión legión romana era pronunciada con respeto y con temor por los pueblos conquistados, y más temor que respeto. Y estas legiones romanas paseaban su insignia militar, que siempre estaba coronada por un águila. Bueno, lo poco que uno ha leído, porque la verdad es que esta historia es muy profunda, no tendría que leerse libros y libros para ver la historia, pero de Roma uno tiene que sacar alguna conclusión. A veces Roma, cuando conquistaba, astaraba los terrenos. Claro. O sea, uno puede ver que se cumple lo que decía el capítulo 2 de Daniel, que los pies, las piernas, eran de hierro. Y así fue la Roma, digamos, pagana, como intervino, y tiene muchos años, fíjese, en llevando adelante sus propósitos y sus planes. Mire, yo leo otro texto más. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Apreciados oyentes, si bien la situación es media catastrófica lo que está haciendo, lo que hizo, pero me gustan estas palabras cuando dice, pero no permanecerá ni tendrá éxito. O sea, tenemos que tener la confianza de que Dios ha puesto un plan, una estrategia, que será victoriosa y victoriosa para siempre. Pero no importa las situaciones difíciles que se estén pasando. Toda la historia del pueblo de Dios está inmersa aquí en este momento en el Imperio Romano. Recordemos entonces que este cobrador de tributos aludido es César Augusto. y que Jesús nació durante su reinado, mientras María y José viajaban a Belén para... A Belén, al centro. Bueno, él hizo un censo, se fija, eso empieza a arreglar la historia. En este contexto está esta situación, así que cuando usted vea los textos, que son a veces medio complicados, y se lo le dice, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos, como lo decía, el texto lo dice, por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. César Augusto. Vuelve a aparecer en la misma situación. Ahora, efectivamente en ese contexto está Cristo viniendo a la tierra como niño, quiere ser destruido, ¿se acuerda usted que lo quisieron eliminar? Dios intervino. ¿Pero por qué? Porque Roma, a pesar de que crece y trata de destruir el pueblo de Dios, hay un príncipe del pacto que está actuando y en favor de los hijos de Dios. Raúl, quisiera reflexionar en los siguientes términos. Incluso en medio de la vorágine de todos estos acontecimientos militares, políticos, sociales, históricos, es posible identificar a nuestro Señor Jesucristo, el príncipe del pacto. Y extrapolando y pensando en términos contemporáneos, Jesús continúa siendo, a pesar de todo, el centro de las Escrituras y el personaje central de la historia de la humanidad. De hecho, nuestra historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. Y después de Cristo. Algunos tienen algunas confusiones con las fechas. Hay que recordar que el hombre que puso el nuevo calendario, es decir, así, claro, se equivocó en algunos días. Por eso que no nos cuadra, pero... Nada humano es perfecto. No más. Ahora, lo interesante es que aquí se habla del texto bíblico que refuerza la apreciación de que el cobrador de tributo debe aludir a César Augusto. Claro. Y Jesús nació en ese periodo, María estuvo allí, ¿no es cierto? Entonces, todo no está coincidiendo. Es complejo. Recuerde usted que a Daniel no se lo dieron en tiempos de Cristo. Por eso que algunos teólogos falsamente aluden a que Daniel en realidad es otro Daniel que escribe en el siglo segundo. Claro. Porque la historia se la está contando. La historia no. Daniel no está contando historia. Está contando profecías. Y de allá del año 500, 600, ¿no es cierto? Viene esta profecía, pero con tantos detalles y uno debería decir, gracias Señor porque nos dejaste tantos detalles que puede ser complejo para nosotros, pero con la tranquilidad y la unción del Espíritu Santo podemos ir agregando los antecedentes que encajan efectivamente en los hechos que fueron sucediendo después de ser contados. Eso es lo interesante. Es una brújula la Escritura, por supuesto, la profecía. Sabemos, nos permite saber dónde estamos, qué podemos esperar, qué viene en términos generales. Ahora en el versículo 1:22 dice, mire, voy a leerlo acá porque es importante, que en poquitos minutos, y después y las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? Nuestro Jesucristo. Señor. ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo elimina? Justamente este poder. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Muchas gracias por vuestra atención.